del chico que va al Atlántico. Realmente queríamos presentar, donde yo veo al Comocó, de gente muy breve, porque ya fue esta historia de la presentación de Gerard, pero más bien tenemos una lista Vales, que realmente es una pulsada de relacionamiento entre Galicia y Norte de Portugal, que con esta iniciativa aproveitóse para expandir esas redes de un jeito más transnacional, con actividades e intereses comunes.